Señoras y señores, niñas y niños, la Cachina te cuenta recibe las escuelas. Con nosotros, los alumnos de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mereri. Melanie, ¿es la primera vez que venís a la Biblio? Sí. Y contame, ¿qué pensás que pueden venir a hacer a la Biblio? Puedo leer. ¿Y qué otra cosa pensás que puede venir a hacer? Jugar. ¿Y ahora tenés un libro en la mano? Sí. ¿Cómo se llama el libro? La Bella Durmiente. ¿Ya lo leíste? Sí, lo tengo. Lo tenés, bien. Y contame, ¿a qué escuela pertenecen ustedes? A La Paz. ¿Cómo se llama la escuela? Comunidad Educativa La Paz. ¿Y el grado? Tercero. ¿Cómo te llamas vos? Juan Cruz. Juan Cruz, contame, ¿fuiste a la Biblio? Sí. ¿La recorriste? Sí. ¿Y qué hay? ¿Es grande, chiquita? Contame qué encontraste. Grande. ¿Hay un poquito de libro o no? Un montón. ¿Y encontraste algún libro para leer así que te haya gustado? Sí. ¿Cómo se llamaba? Gaturro. ¿Y qué es Gaturro? A ver, contame. Un gato. Un libro que siempre le gusta a él. Un libro es. No te lo pierdas, ya sea lo mejor. El gato con botas. El gato con botas usa botas siempre. Le gustaba cazar ratones, era muy lindo, tenía un dueño muy pobre, le hacía favores al príncipe y al rey. Marianela. ¿Qué le dijo? El gato con botas. La pelucita verde. La abuela tenía una nariz parecida a la de Pinocho. El lobo tenía el pelo de color rosa. Tenía una casa de libros. La mamá de Caperucita tenía un nido en la cabeza. Y fin. ¿Cómo te llamás? Lautaro. Lautaro Agustín Maldonado. Hola chicas y chicas, si se animan a adivinar este cuento. Es un cuento que tiene 3-4 personajes. En el cuento hay 3 hermanos. En el cuento hay un personaje que se cayó de la chimenea. Hay un personaje inteligente que hizo la casa de otra forma. ¿Quién es? Los tres chanchitos. Soy Enzo y voy a leer una carta que me escribió el lobo. Él es muy malvado y aterroriza mucho. Hace que la gente salga huyendo de ti. Ojalá que puedas ser un poco más bueno. Que te vaya bien en el dentista para desafinar tus dientes. En un poco, si puedes cortar un poco tu cabello cuando nosotros vayamos al bosque, ojalá que te podamos encontrar una vez más. Los chicos visitan la radio. Buenos días para todos y para todas. Este es un espacio de La Cachilo donde, bueno, generalmente cuando nos visita una escuela invitamos a los niños a que vengan a este micrófono grandote que tenemos en la sala de locución y por donde ustedes escuchan nuestras palabras para contarnos el motivo de la visita. Vinimos acá para hacer un proyecto con la escuela y la biblioteca. La Comunidad Educativa La Paz. Bien, o sea, la Comunidad Educativa La Paz está a pleno acá en la radio y en la Biblioteca Popular Cachilo. Bien. Con lengua lo hacemos. Bien, ¿con la materia de lengua? Sí. ¿Y de qué se trata ese proyecto? De leer, escribir y contar cuentos. ¿Y cómo es esto de contar y leer cuentos? ¿Qué es lo que hacen allí? ¿Qué cuentos trabajan? Hacemos un cuento y después lo contamos. Y con eso lo dramatizamos. O sea, ¿ustedes escriben un cuento? Sí, lo escribimos y lo leemos. Bien. Lo escribimos, lo leemos y los contamos a otras personas. ¿Y este año comenzaron a hacer esto o ya lo vienen haciendo? No, este año. ¿Y en la biblioteca con qué se encontraron? Con cuentos, gente nueva. Muchos libros. Bien. Juegos. Juegos. ¿Y hay algún cuento que ya hayan realizado, hayan hecho? ¿Vos, Valentina? Hansel y Gretel. ¿Vos escribiste sobre ese cuento? No, lo leí. ¿Lo leíste? ¿Lo leíste dónde? Acá en la biblioteca. ¿Acá en la biblioteca cuando viniste? ¿Vos, Pablo, qué estuviste leyendo? ¿Estuviste viendo algo? Me leí una página de Caperucita Roja. De Caperucita Roja. ¿Juan? La Bella y la Bestia. Fuerte, que así te escuchen. La Bella y la Bestia, gracias. La Bella y la Bestia. Sí, entonces estamos hablando de cuentos clásicos, de cuentos que se han contado por muchas generaciones, que lo han sabido nuestros abuelos, nuestros papás. Cuentos europeos. Sí, Pi. Bien, ¿y qué pasa con estos cuentos que se han venido contando hace tanto tiempo? ¿Ustedes cómo, cómo le podríamos contar un cuento a la gente hoy? Por ejemplo, ¿vamos a contarle un cuento a la gente? Sí, sí. Porque hay mucha gente que todavía no sabe, ni siquiera el cuento de Blancanieves, no se acuerda de Hansel y Gretel, no se acuerda de La Bella y la Bestia, no le han contado nunca un cuento, aunque sea increíble. ¿Y ustedes ya? ¿Viste? Aladino. Los cuentos sobre Aladino. A ver, vamos a contar un cuento a la gente, a ver qué pasa. ¿Lo contamos entre los tres? ¿Quieren entre ustedes los contamos? Sí. ¿Con cuál arrancamos? Los a ver. Tres chanchitos. Los tres chanchitos. Los tres chanchitos. Otro cuento también que... Hay veces que la gente grande se olvida de contar sus cuentos, no le han contado nunca un cuento. Bueno, a ver, paren las orejas porque le vamos a contar el cuento de los tres chanchitos. Bueno, había una vez tres chanchitos que estaban haciendo una casa. Y había un señor que tenía leña y madera. Y el primer cerdito quería hacer una. El primero de paja. Ajá, una casa de paja. Después sí, de palo y después otro de ladrillo. Ajá. Porque era el más trabajador. Ajá. Tres tipos de vivienda. Una de paja, una de madera y otra de ladrillo. Y otra de ladrillo. Vino un lobo y le sopló la casa al primer cerdito, porque era de paja. Soplaré y tu casa destruiré. Sí, ¿por qué el lobo hacía eso a los chanchitos? Porque era malo. ¿Era malo? Sí, malísimo. Y se los quería comer a ellos. Ah, había un motivo de hambre ahí. El primer chanchito salió a la casa de madera del otro chanchito. Después dijo, soplaré y tu casa derribaré. ¿Y qué pasó? La derribó. ¿También la de madera? Los dos chanchitos salieron a la mano. Sí, la otra casa de ladrillo. Y cuando llegaron ahí, dijo, soplaré y tu casa destruiré. Y no la derribó. Porque pegó todo y era de ladrillo. Pero después se quiso meter por la chimenea. Porque él había construido una chimenea. Se avivó el lobo, dijo. Pero ahí estaban haciendo un puchero. Agarró la... Ya me imagino. La cosa se la puso ahí abajo y cuando... La cacerola hirviendo. Y cuando vino así bajando, se quemó la cola. Me imagino el lobo. Salió, pero... ¿Y qué hicieron los chanchitos después de ahí? Y después ellos se dieron cuenta que no tenían que hacer casas así. Por ello no eran trabajador como los otros. Eran perezosos. Ah. Entonces se dieron cuenta que tenían que hacer de ladrillo, de material más duro. Hacer una vivienda un poco más resistente. Sí. Que se unan. En eso. Mirá vos, che. Muy bien. Los tres chanchitos y el lobo. Bien. Chicos, muchas gracias por venir. Los esperamos, como siempre, acá en Aire Libre en La Cachilo. Y a seguir con los cuentos maravillosos. Chau. Chau. Nos vamos con los chicos por el pasillo. Chau. Nos despedimos hasta el próximo encuentro con La Cachilo te cuenta. Chau.